Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que se están sumando acá en este directo. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Como les digo siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Y además quiero invitarlos a participar de esta entrevista a través de sus preguntas, consultas, experiencias y todo lo que deseen dejarnos aquí debajo en el chat en directo. Voy a enviar saluditos hasta Costa Rica. Muchísimas gracias. Les voy a dejar acá un mensaje con la palabra nombre más pregunta para que puedan dejarnos todas sus preguntitas acá en el chat. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros una vez más a Pablo Segura, quien nos va a hablar sobre cómo devolver la energía y la fuerza vital al cuerpo. Él es ingeniero técnico electrónico y de organización industrial. Es profesor de yoga, meditación, terapeuta gestalt y regeneración celular. Las moléculas de señalización celular son la base de la vida. Cuando están en equilibrio y en abundancia, el cuerpo puede realizar todas sus funciones vitales. Se encuentra enérgico, activo y saludable. Conoce más al respecto, así que vamos a hacerle entonces la invitación a Pablo. Hola, Pablo. Hola, Feroz. ¿Cómo estás, Pablo? No te puedo ver. ¿Tú me ves? Yo te veo bien. Vale, a ver, querida audiencia, por favor, cuéntenos acá en los comentarios si nos ven y nos escuchan a los dos. Déjenos por acá en los comentarios si estamos, si nos ven a los dos y si nos escuchan correctamente. Bueno, Judith dice que nos ve perfectamente, así que vamos entonces a arrancar. Pablo, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Fairuz. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer. Y nos ha costado un poquito entrar porque la tecnología. Bueno, viste que a veces suceden estas cosas, pero estamos acá, lo hemos logrado. Así que yo tengo una preguntita con respecto a lo que leímos al principio. ¿Por qué es que el cuerpo pierde la energía y la fuerza vital? Bueno, pues mira, es una muy buena pregunta porque realmente es el origen de todo lo que nos pasa y todas las enfermedades que tenemos actualmente. Primero, hablaríamos como de la composición biológica del cuerpo. ¿Cómo está diseñado? El cuerpo está diseñado de tal manera que con la edad perdemos la capacidad de generar esta energía vital. Esta energía vital, sabemos que los niños no paran, tienen una energía increíble y asombrosa, las que son mamás o los que son profesoras. Los niños no pueden parar, siempre en movimiento. Y en cambio, a medida que nos hacemos grande, hay un dicho en español que dice que de los 40 para arriba no te mojes la barriga. De alguna manera, a partir de los 40 años ya hay un declive, hay un punto de inflexión muy importante donde el cuerpo deja de generar tanta energía. Y este declive va desde los 12 años en decremento un 10% en cada década. ¿Qué está ocurriendo? Que con, imaginemos, cerca de 40, 45 años, el cuerpo ya está produciendo como un 40% de la energía que producía el cuerpo con 12 años. Esa energía vital, esa vitalidad, esa capacidad de hacer todas las funciones, las más obvias serían las que nosotros vemos desde el exterior, que sería el movimiento, levantarnos temprano, hacer las funciones diarias y volver a casa con ganas de hacer más cosas. Pero muchas veces lo que nos ocurre es que llegamos a casa después de nuestro día a día y llegamos muy cansados. Este envejecimiento del cuerpo, esta falta de producción, sobre los 80 años estamos teniendo alrededor de un 10% de moléculas de señalización celular, que es la causa de por qué tenemos menos energía. El cuerpo ya no produce estas moléculas de señalización celular, que son las pilas, las baterías del cuerpo que hacen que todas las funciones estén a disposición. No solo las visibles, sino aquellas que no vemos internamente. Fíjate, Pablo, estás diciendo que a los 80 años ya es mínima la proporción de células. Yo te pregunto, entonces, ¿qué podemos hacer para o perder la menor cantidad posible o regenerarlas? Y sí, se regeneran, por supuesto. Sí. Si me permites, te corrijo un momentito. No son células, son moléculas. Moléculas, perdón. No, no, está bien, está bien. Sí, porque es como un concepto nuevo. Fíjate que es muy interesante esto, Fairuz, porque solo hace unos 25 años que se descubrieron las moléculas de señalización celular. Por lo tanto, es algo muy nuevo para todos, ¿no? Es algo muy nuevo, pero a la vez es muy potente. Entonces, esas moléculas las producen, y eso sí que es cierto, dentro de las células, y dentro de la célula hay un orgánulo, hay una parte de la célula que se llaman mitocondrias. Dentro de la mitocondria sería como la pila, el espacio donde se producen estas moléculas de señalización celular. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperarlas a cualquier edad? Mira, lo primero de todo es evitar en el cuerpo todo aquello que le hace daño. Vamos a eliminar todo aquello que intoxica el cuerpo, todo aquello que hace que el cuerpo esté más pesado, todo aquello que hace que el cuerpo le falte energía, y estamos hablando pues de estrés, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de mala oxigenación, estamos hablando de malos hábitos de vida. Todo eso lo eliminamos del cuerpo y le damos lo contrario, buenos hábitos, buena alimentación, oxigenación, conexión con la luz, conexión con la tierra, con la naturaleza. Eso nos va a permitir que nuestro cuerpo ya no se intoxique. Es muy importante, por un lado. La segunda cosa que podemos hacer es recargar al cuerpo con estas moléculas que ya el cuerpo no produce. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, hace como unos 23 años, una cosa así, unos científicos de Estados Unidos, buscando pues un componente que fuera 100% natural, que pudiera eliminar patógenos y bacterias dañinas para el cuerpo, acabaron descubriendo estas moléculas que las produce el propio cuerpo. Son 8 reductoras y 8 oxidantes. Entonces, como querían algo natural, material... Pablo, no te escuché. ¿Quieres retomar porque te perdí? Sí, vale. Mira, ¿por dónde te quedaste? ¿Por dónde nos quedamos parados? Nos estabas contando que son 8. 8 reductoras y 8 oxidantes. Ay. Venga, fantástico. Estas 8 reductoras y 8 oxidantes que las produce el propio cuerpo, unos científicos hace unos 23 años las encontraron investigando un producto que fuera 100% natural y que sirviera para eliminar los patógenos, las bacterias dañinas del cuerpo, los hongos dañinos. Y las hicieron con el mismo producto que genera el propio cuerpo, que es agua pura con sal pura. ¿Sí? Actualmente, ya al cabo de unos años de investigación, consiguieron estabilizarlas porque son altamente inestables. Inestable significa que en el momento que la célula las produce, se unen para generar un movimiento de energía y de información. Entonces, estos científicos consiguieron estabilizarlas en un líquido, y ese líquido está disponible en formato líquido, en formato gel, está disponible desde hace 14 años en el mercado. Entonces, una de las formas es suplementar el cuerpo con estas moléculas. Estos suplementos, vamos a utilizar esta palabra, ¿sí? ¿Quieres contarnos qué beneficios tienes o qué cambios se empiezan a notar justo después de comenzar a probarlos? Pues mira, Fairuz, yo te voy a contar mi testimonio, porque si no fuese por lo que a mí me ha pasado, pues no estaría aquí, estaría haciendo otra cosa. No sé lo que estaría haciendo clases de yoga, que también las hago, estaría haciendo terapia Gestalt, que también las hago, estaría haciendo talleres, que también los hago, pero como mi transformación ha sido tan grande, de los 10 últimos meses hasta aquí, yo te puedo explicar. Yo después de 20 años de practicar yoga, de dar clases de yoga durante estos últimos 8 años, yo me levantaba todas las mañanas con dolor. El cuerpo me dolía, sentía las lumbares con dolor. O sea, como una especie de dolor en todas las articulaciones. Yo no he ido a ningún médico, pero seguramente si hubiese ido a algún médico me hubiesen diagnosticado algo. No voy a decir nombres, porque al final cuando le ponemos un nombre a algo nos estamos etiquetando, y cuando nos etiquetamos nos podemos como bloquear las capacidades de regenerarnos, ¿vale? Entonces, yo me levantaba con dolor, primer punto. Segundo, me levantaba todos los días con una vista muy cansada, con los ojos como muy pesados, con muy poca capacidad de leer, de ver, me molestaba la luz, era todo algo como muy intenso. Y por otro lado, me faltaba la energía, muy poca energía vital, todo me costaba mucho, todo me suponía un esfuerzo, todo era como un cansancio muy grande. No me atrevía a emprender nuevos proyectos porque no tenía la vitalidad para poder llevarlos adelante. Yo ahora mismo tengo 52 años. Antes de tomar las moléculas, el suplemento de moléculas, me pasaba esto. Yo empecé a tomarlas por la vista. Conocí las moléculas gracias a Beatriz, la compañera de Valencia, en un evento. Las presentó al ponente. Yo lo observé, me quedé con la información. Al principio tenía mis dudas, mi escepticismo, porque no sabía qué era esto. Pensé, vaya cosa más rara, no he oído nunca hablar de esto, ¿qué será? Pero como cada día estaba peor con la vista, le pedí las moléculas a Beatriz. Y de hecho, ni me atrevía a ponérmela en los ojos, y lo primero que me lo eché en la boca, digo, vaya a ser que esto sea algo raro. Y gracias a que me las puse en los ojos, empecé cada día a ver mejor. Al cabo del segundo día veía con más claridad, sobre todo las pantallas del tren veía con más claridad. Empecé a recuperar la energía vital, de tal manera que yo me levantaba por las mañanas con más energía, con más vitalidad. Cada día empecé a notar que la vista iba mejorando, fue progresivo, y cada día... Entonces, ¿qué ha ocurrido al día de hoy? La vista veo mucho mejor, de lejos, de cerca, media distancia, a la hora de leer. Lo he recuperado por completo. Luego, a nivel de físico, mi cuerpo, al cabo de unos 4 o 5 meses aproximadamente, mi cuerpo dejó de dolerme. No me di cuenta así de inmediato. Fue como un día me di cuenta que me está pasando, ya no me duele el cuerpo, ya no tengo que estirar en la cama, ya no tengo que levantarme y hacer como ejercicios de yoga antes de empezar, sino que mi cuerpo ya no me dolía. Entonces, de alguna manera empecé a decir, uy, esto aquí va algo más, es mucho más importante de lo que yo pensaba. Y luego, lo que todavía está en proceso, que no está del todo regenerado, es un tobillo, el tobillo derecho, que me rompí hace 30 años. Siempre me quedó una lesión de dificultad en el movimiento, pero con la práctica de yoga lo moví bastante, pero siempre que caminaba fuerte, que hacía una excursión grande, me dolía el tobillo. Bueno, pues también sobre 5, 6, 7 meses empecé a notar que el tobillo ya no me dolía, que lo podía forzar más. De hecho, ahora en las posturas de yoga, hay una postura muy, muy típica en yoga, que es el perro boca abajo. Y esa postura, que es con los talones hacia el suelo, me costaba muchísimo, y cada vez estoy estirando más el tobillo, cada vez lo flexiono más. Y a nivel vital, mucha más energía, más vitalidad, más ilusión, levantándome por las mañanas con ganas de hacer cosas, con generar nuevos proyectos. Bueno, podía estar hablando mucho más, pero... Mira, Pablo, perdón que te interrumpa, pero me parece fascinante el hecho de poder... Acabas de decir cosas muy importantes, que es levantarnos de la cama, empezar un nuevo día, los proyectos. Son cosas que se van dejando de lado, a lo mejor no entendemos por qué, pero puede estar o está relacionada en este caso con esto que nos comentas, que es esas ganas y esa energía vital. Claro, claro, Fairuz. Es que cuando el cuerpo no está bien, cuando el cerebro no tiene toda la energía, cuando todos los órganos vitales no tienen la energía, el cuerpo no funciona bien. Y si no funciona bien, es muy difícil tirar de la vida. Es muy difícil superar los obstáculos. La vida es realmente compleja. Cuando tenemos esa capacidad de regenerar el cuerpo, porque al final, ¿qué hacen estas moléculas? Estas moléculas le dan al cuerpo su propia capacidad de autosanarse, de autorregenerarse, de eliminar los metales pesados, de sacar todas las toxinas, ¿vale? Para que también la audiencia y tú tengas en cuenta, yo con las técnicas de yoga limpiaba el cuerpo 2 veces al año, de arriba abajo, con las técnicas respiratorias lo alcalinizaba, tomando agua con agua de mar, con limón, también alcalinizaba el cuerpo, tomaba el sol, hacía técnicas chamánicas, hacía ayunos, estaba en la montaña 4 días y medio sin comer, sin beber. Todo esto lo he hecho. Y a pesar de hacer todo esto, mi cuerpo no mejoraba. Yo ahora, con estos 10 meses, ya va hacia 11, tengo ahora mismo más energía, más vitalidad que cuando yo tenía 20 años o 20, 25. Yo sé que mi cuerpo se ha liberado de metales pesados, yo sé que mi cuerpo se ha desintoxicado, he perdido grasa. De hecho, una de las funciones principales que hace el cuerpo cuando recibe esta energía vital es eliminar la grasa. La utiliza como energía de combustible y se pierde peso. Entonces, no solo yo, por ejemplo, mi madre también las está tomando con 77 años. Mi pareja, Beatriz, también la está tomando. Bueno, muchísima gente las está tomando y realmente la progresión de la salud que cada persona va teniendo es progresiva. El cuerpo se va autosanando. Te hago una preguntita, Pablo. Empezaste contándonos del problema o esta dificultad que tenías con la vista y luego del tobillo. Yo te pregunto, ¿estas moléculas son localizadas? O sea, ¿se toman para algo en específico dependiendo de tu necesidad? Vale, ahora te entiendo, gracias. Sí, bueno, estas moléculas se toman para todo, porque son la base de la vida. Si no hay moléculas de oxidación-reducción, la vida no existe. O sea, de hecho, tú piensas que cuando morimos es porque ya no tenemos, o podemos morir por un accidente, porque hay un desequilibrio muy grande a nivel corporal, o porque de viejitos van perdiendo las células, la capacidad de generar las moléculas, va disminuyendo, hasta que llega un día que se apaga el cuerpo. Ya no hay más moléculas disponibles, por lo tanto ya no hay más función en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la energía que nos generan estas moléculas regula las funciones de limpieza del cuerpo, las funciones de desparasitación, de matar patógenos, sacar metales pesados, las funciones de reparar el cuerpo se está reparando. Tú piensas que cada 7 años el cuerpo es nuevo, todas las células del cuerpo se han regenerado. La piel es muy rápida, la piel rápidamente escamamos y rápidamente de un día para otro la piel está cambiando y los huesos son los que tardan más. Pero todo el cuerpo se regenera. ¿Qué está ocurriendo? Que cuando tenemos estas moléculas, el cuerpo también es capaz de eliminar aquellas células que vamos a llamarles, que han salido, por no llamarle un nombre que todo el mundo conoce, que han salido mal, que están defectuosas. El cuerpo las elimina. Y además tiene 2 funciones más súper importantes, que son la conexión, la comunicación de todas las células con todo el cuerpo, con todos los órganos vitales, porque si no hay comunicación, el cuerpo no funciona de forma correcta, y la expresión genética, regula la expresión genética. ¿Qué significa? Que los genes, que son la matriz donde se producen las proteínas son las que hacen las funciones, cada vez que se copia un gen de una célula a otra, porque nos reproducimos por mitosis, por separación, por regeneración de células, los genes se van estropeando. Por lo tanto, los genes, y esto es muy importante, al tomar las moléculas somos capaces de que el cuerpo regule 4 sistemas muy importantes, que son el sistema inmune, que se activa, se pone más fuerte, más potente contra cualquier tipo de patógeno. En estos días no hace falta que hablemos de todo el movimiento que hay con todo el tema de lo externo. El sistema cardiovascular ayuda a que el cuerpo, el corazón funcione mejor y que las arterias funcionen mucho mejor. La sangre fluya mucho mejor. La regulación inflamatoria. Muchas enfermedades hoy en día son inflamación. Conseguimos que baje la inflamación en el cuerpo. Luego la producción de hormonas. Es muy importante. Porque somos una máquina bioquímico-eléctrica. Tenemos electricidad, tenemos química y tenemos hormonas ahí funcionando. Y finalmente la regulación de las hormonas digestivas. Mejores digestiones, las digestiones malas se producen mucha toxicidad. con estas cinco vías, con estos cinco sistemas, el cuerpo se regenera. Por lo tanto, estamos permitiendo que el cuerpo tenga sus funciones en la máxima potencialidad. Y sirve para todo, Pairuz. Sirve, retomando un poco la pregunta, sirve para todo. No importa lo que tengas, el cuerpo cada vez estará mejor. ¡Qué maravilloso, Pablo! Sé que vas a estar teniendo un evento próximamente a partir del 28. ¿Nos quieres contar sobre eso? Sí, Fairuz, encantado. Mira, vamos a hacer tres eventos presenciales. Lo vamos a hacer junto con mis compañeros Bea Mencía y Iago Soto. Vamos a estar el día 28 presencial en Bilbao, el día 29 de noviembre presencial en Barcelona y el día 30 de noviembre presencial en Valencia. Los tres son gratuitos para que podamos compartir esta biotecnología, para que las personas puedan ver realmente el potencial que tiene para su salud, ya sea porque haya un problema de salud real o ya sea porque quiero mejorar mi vida y quiero tener más energía, quiero tener más vitalidad, quiero disfrutar de esta vida, ¿no? Entonces es totalmente gratuito y lo importante que las personas nos puedan avisar porque bueno, tenemos un aforo limitado para que puedan venir. Bueno, ya lo saben todos, están súper invitados a este evento. Aquí debajo, en los enlaces del video, van a encontrar, en el video van a encontrar los enlaces de contacto para que se puedan comunicar con Pablo y puedan asistir de esta actividad. Vamos a ir con algunas de las preguntitas, Pablo, que tenemos, que están súper interesantes. Y tenemos... nos pregunta, sí, Marían, ¿cuál es el nombre de las moléculas y cómo podríamos encontrarlas? Nos pregunta ella. Claro, entonces, Marían, muy fácil. Para esta información, es una de las cosas que íbamos a decir luego, pero ya que lo has dicho, yo te obsequio para una reunión en directo conmigo por un Zoom, en donde yo te puedo explicar cómo conseguirlas. ¿Por qué? Porque al final hay que aplicarlas de una forma determinada. Entonces, en esa reunión vamos a ver cuál es tu dificultad, para qué las quieres, entonces cómo te las tienes que tomar, qué cantidad te tienes que tomar y ahí lo vamos a poder ver, ¿vale? Entonces, feliz de poderlo hacer y totalmente es un obsequio para todas las personas que están viendo, tanto el directo como cuando esté grabado. Muchísimas gracias, Pablo, por responder. Bueno, esa misma preguntita se han repetido. Por acá tenemos otra que nos dicen, ¿se encuentran en todos los países? Vale, actualmente estas moléculas están en 35 países, ¿sí? Por eso también en esa consulta que me podéis hacer, me escribís a mi dirección de Instagram. Y yo en esa pregunta, yo os contesto, os hablo en qué país está. Y si no está en un país determinado en el que estéis vosotros, pues podemos hablar y podemos ver cómo hacerlas llegar, ¿vale? De alguna manera ya están disponibles desde hace 14 años. Lo que pasa es que son algo realmente un poco desconocido y por eso lo estamos compartiendo. Muchísimas gracias, Pablo. Tenemos por acá otra preguntita de Mónica que nos dice, ¿esas moléculas se pueden tomar junto a otros medicamentos? ¿Y si hay alguna contraindicación en momentos donde no se pueda tomar, por ejemplo, el caso de embarazos? Vale, mira, realmente es algo que produce el propio cuerpo. Por lo tanto, no hay nada que sea contraindicación. Porque si tú te estás tomando cualquier tipo de suplemento o medicamento y tu cuerpo lo recibe bien, al tomar las moléculas también lo va a recibir bien. No hay ninguna incompatibilidad con medicamentos, no hay ninguna intolerancia, no hay ninguna letalidad, no hay dosis máxima que puedas tomar. Puedes tomar toda la que quieras. ¿Por qué? Porque son nativas. Imaginaros que es algo que el propio cuerpo está produciendo y tú se lo estás dando, ya sea ingerido o ya sea en uso tópico con un gel. ¿Qué está pasando? Que el cuerpo, como lo reconoce como nativo, directamente lo absorbe y lo utiliza, no pasa por el sistema digestivo. Y es totalmente natural, está hecho con agua y con sal pura, pero no es agua con sal, no es agua salada. Son moléculas de carga negativa, que son los reductores, moléculas de cargas positivas, que son los oxidantes, en equilibrio y en abundancia, en un formato líquido o gel. ¿Sí? Gracias, Pablo, por responder. Tenemos otro mensajito que nos deja Judith y dice, últimamente me llega información de que la enfermedad tiene un origen no físico, sino algo emocional. ¿Cuál es tu opinión? Es estudiante de medicina y le interesa mucho todo lo que estamos conversando. Judith, estoy de acuerdo. Somos un ser holístico. Somos un ser donde hay una dimensión física, donde hay una dimensión energética, donde hay una dimensión emocional, donde hay una dimensión mental y donde hay una dimensión, vamos a llamarle supra, le podemos poner el nombre que queramos, hacia todo esto. Le puedes llamar espíritu, alma, le puedes llamar, cada cultura le llama de una manera diferente, supraconciencia, yo superior, como tú quieras. Es verdad que la enfermedad ataca, o vamos a llamar, se manifiesta en aquella zona del cuerpo donde hay más debilidad debido a una emoción, debido a un pensamiento, debido a un trauma. Eso es cierto. Lo que ocurre es que igualmente hay que trabajar, hay que tratar el cuerpo. El cuerpo es la máquina, es el, vamos a llamarle, el soporte bioquímico energético donde nosotros nos podemos manifestar aquí en la Tierra. Si el cuerpo no funciona bien, si tu cuerpo no está en óptimas condiciones, tú no puedes ir a buscar el origen mental, emocional, porque para eso hace falta energía, para eso hace falta disponibilidad, para eso hace falta estar en presencia. Por lo tanto, las moléculas, una de las cosas que no he explicado es que en mi caso me han dado una capacidad mental mucho más elevada de la que ya tenía, una claridad mental mucho más elevada. ¿Por qué? Porque al respirarlas, también las podemos nebulizar, con un nebulizador las podemos respirar, van directamente al cerebro a través de la pituitaria. Activan y liberan la glándula pineal, activan todas las células, todas las, ahora no me sale la palabra, todas las, ¿cómo se llama? Las neuronas, perdón, no me salía la palabra. Las neuronas las limpian de metales pesados, las activan y las neuronas se pueden regenerar. Por lo tanto, a mayor regeneración neuronal, mayor capacidad mental tenemos y mayor capacidad de poder sanar todo eso traumático, toda esa dificultad que podemos traer a nivel emocional o a nivel mental. Gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta de Mónica y nos pide, por favor, que nos des más información. ¿En dónde puede ver la información del evento de Valencia? Sí, yo a Mónica le paso la información, que me haga un privado en Instagram y yo le paso la información de cómo puede ir al evento de Valencia y ahí estará todo. Le pasaré el flyer para que lo pueda ver. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Nos quieres contar? Entonces, por favor, mencionaste un obsequio para todas las personas que están viendo el directo. ¿Quieres decirnos entonces cuál es tu Instagram para que se puedan contactar contigo? Mi Instagram es @PabloSeguraRuiz, todo junto. Entonces, el obsequio es lo que ya hemos compartido antes, es a las personas que estén interesadas, que quieran saber más, que quieran saber cómo conseguir las moléculas o simplemente cómo aplicarlas, o cómo tener más información, yo les puedo hacer una entrevista a través de una plataforma Zoom y podemos hablar para poder compartir toda esta información. Ese es el obsequio, donde les puedo explicar cómo hacerlo, esa persona me va a compartir cuál es su dificultad de salud y a partir de ahí pues poder buscar una solución para su dificultad. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero le recuerdo a toda la audiencia que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que debajo van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar y conocer un poco más sobre esta terapia. Pablo, te agradezco enormemente que hayas compartido con nosotros. Te invito entonces a que cierres este espacio maravilloso con un mensajito para justamente cerrar el día de hoy. Vale, pues gracias, Fabiuz. Ha sido un placer estar aquí, conversar contigo, compartir esta biotecnología. Bueno, yo lo que compartiría es, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse solo, de todo, solo hay que eliminar aquello que le molesta, aquello que lo estamos intoxicando y darle aquello que necesita, recargarlo con aquello que necesita para hacer todas las funciones. Y de hecho, eso es, son esas moléculas de señalización celular que ya están disponibles y que de alguna manera es la, la nueva medicina, el nuevo avance hacia donde va la humanidad. La humanidad ya no se queda en ya no puedo solventarlo, sino que el cuerpo va a poder solventar todas las dificultades. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo grande, Fairuz. Muchas gracias. A ti, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, hasta luego.